Sí, ¿qué tal? ¿Cómo se llama usted? José Mayor Ripoll. ¿Cuántos años tiene? 82. ¿Por qué vino hoy? Hoy vengo siempre. Soy peronista. De Perón y yo Perón. Estuve en todas. ¿Qué opina esto de lo que está pasando hoy? Esa canallada. Que hemos un alforrante, una basura, que estoy mintiendo. Y bueno, hay que sacarlo. Como sea. ¿Piensa que hace el poder? ¿Se va a quedar hasta tarde? ¿Cómo que yo? ¿Se piensa quedar hasta tarde? Sí. Sí, me quedo hasta tarde. Bueno, suerte. Gracias.